Radionauta. FM 106.3. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Miércoles 2 de mayo, octavo programa aquí en la Botica de Satán, el programa de metal de Radionauta FM 106.3. Buenas noches a todos, no se preocupen que este programa no hemos traído nada con respecto al número 8, pero tendremos que esperar hasta, no sé, el número 66, por ejemplo. O el 69, tres programas después. A mí algo se me ocurre con el 8, pero no lo vi así. Y hoy vamos a arrancar con... Hoy es 2 de mayo, ayer fue primero, el Día Internacional de los Trabajadores, así que vamos a arrancar el programa, vamos a hablar un poco de la historia y la actualidad del primero de mayo y de los trabajadores. Así es. Recordamos que estamos aquí en Radionauta FM 106.3, que las vías para comunicarse es el 512-1690, es un teléfono fijo, y si no, nos pueden escuchar en internet en radionautafm.wordpress.com. Para comunicarse también el Facebook, que hoy lo tenemos abierto. Sí, hoy estamos conectados por cualquier consulta que quieran hacernos. Así que la botica de Satán, y que no nos encontrarán. Y dejan su mensaje, su asistiré, su toque, su me gusta. Ahí en el muro de la botica de Satán, que siempre también colgamos, aprovechamos para colgar temas, informaciones, cuestiones de recitales, etcétera. Así que bueno, recordando este primero de mayo, vamos a alargar para que se vayan despertando y moviendo las crenchas, las molleras ahí en sus casas o en sus trabajos o donde quiera que se hallen, un clásico del metal. We'll be right back. clásico del metal. Muy cansado estoy, como estoy yo. ¿Por qué? ¿De trabajar? Sí, de trabajar, por supuesto. Ah, muy bien, me parece muy bien que se gane el pan con el sudor de la frente, como ya nos había condenado a la humanidad el creador cuando nos echó del paraíso, Wally. Por usurpadores. Por comernos ocupas la manzana. Bueno, hoy 2 de mayo, como veníamos anticipando, vamos a hablar un poco, de reflexionar un poco sobre lo que significa el primero de mayo para los todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Que es una fecha por ahí, en este momento ya está un poco vaciada de contenido, ya han pasado muchos años desde los acontecimientos que se conmemoran allá por 1886, pero que siga constituyendo una jornada de lucha el primero de mayo, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, digamos, para los trabajadores creo que seguir recordándolo y seguir acordándonos por qué fueron esas jornadas, por qué la historia nos marcó ese primero de mayo y por qué seguimos luchando. Creo que las condiciones que se daban en esa época y las que se dan hoy nos dan motivo para seguir luchando y seguir recordando por lo que luchaban aquellos trabajadores. Sin duda, gran parte igual de nuestra sociedad lo toma simplemente como un feriado y me parece que se debería reforzar dentro de nuestra educación lo que fue ese día, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi educación secundaria no tuve jamás una profesora que me dijera que ese día pasó tal cosa en ese país, ¿no? Es como algo que debería reforzarse. Sí, debería cambiar un montón de cosas porque sería como educarnos para conocer la historia de nuestra clase y eso creo que es lo que menos quieren, ¿no? Nos enseñan otras cosas, pero sobre nuestra clase, la historia de la lucha de los trabajadores como nosotros, no tratan de no contarnos. Así que un poquito vamos a contar hoy. Tampoco vamos a hacer una clase de historia como no somos historiadores, pero algo vamos a contar de lo que sabemos y los que nos acordamos y lo que vivimos actualmente como trabajadores. Para toda la gente que está por ahí diciendo que es un día para no trabajar y que ironía, ¿no? Que el día del trabajador justamente no se trabaja. Sin embargo, es para recordar a estas personas y este día histórico, ¿no? Exactamente. Está bueno que no se trabaje, pero que se reflexione y que se salga a la calle. Claro, eso es lo que yo digo, que está de un lado de la parte del gobierno, o sea, está el mensaje de que no se trabaja ese día, pero por el otro lado no está la educación que refuerza ese mensaje, ¿no? Sí, en aquellos momentos, hace 126 años exactamente. En 1886, bastante tiempo, 126 años y seguimos recordando. En Estados Unidos estaban el movimiento obrero en grandes movilizaciones. Entonces se realizó una. En aquellos momentos se luchaba por la jornada de 8 horas, porque sí, se trabajaba a destajo, se 14. Laburaba, sí, 14, 18 horas. Salían los laburantes que salían de la fábrica, entraban otros, laburaban las mujeres en peores condiciones incluso que los hombres, los niños. Uh-huh, así es. Entonces empezaron a hacer grandes movilizaciones enfrente a la fábrica por estas reivindicaciones. En aquel momento, disturbios con la policía, por supuesto, los guardianes del orden, hubo una fuerte represión y 8 militantes del anarquismo y el socialismo fueron detenidos, acusados de... Sí, el primero de mayo hubo una movilización en todo Estados Unidos y... Bueno, ese día hubo represión, después de la represión, heridos, muertos, se convocó a otra movilización para el 4 de mayo. Que ahí uno de los que convocó, digamos, también fue uno de los que fue a la horca más tarde, ¿no? Claro, que era Spears. Bueno, convocaron y en ese día en una fábrica se colocaron una bomba y acusaron a los dirigentes que llevaban adelante esta huelga, una huelga general, los acusaron de ser los que pusieron la bomba, los incitadores, y uh-huh. Así que fueron a un juicio, digamos, a la horca, porque el juicio fue absolutamente tendencioso ya. Sí, una obra de teatro. Sí, muy bien. Algunos de estos dirigentes y luchadores anarquistas y lo nombra muy bien, ¿no? Que lo que querían era detener la lucha del movimiento obrero, los patrones y el Estado querían seguir manteniendo sus ganancias y a costa de la explotación de los trabajadores. Sí, y incluso es el día de hoy que, digamos, Estados Unidos no reivindica este día, ¿no? Tienen un día del trabajador, pero no es este. No, el primero de septiembre, como una primavera, ¿no? Creo que es el primer sábado, sí. O no es una fecha fija, sino una fecha, un calendario muy... Igual a septiembre allá es otoño. Sí, es otoño. Así que Winter Martyrium, otoño. Así que estos 8 obreros y militantes fueron ejecutados por el Estado estadounidense. Entonces, a partir de 1890 se tomó por la Internacional de Trabajadores, Internacional Socialista de Trabajadores, fue tomado el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Es por eso que ayer fue feriado, para todos los que no lo saben. Después, esta lucha ha continuado y es así que en 1809, este hilo siguió conduciendo a una huelga que se realizó porque el 1 de mayo, a principio de siglo, era un día, por ahí ahora pasa como un feriado, como recién decíamos, pero antes era un día en el que todos los sindicatos movilizaban, y eran movilizaciones muy fuertes, que obviamente estaban resguardadas o vigiladas, controladas por el poder estatal y policial. Sí, se dieron movilizaciones en todo el mundo, digamos, inclusive por los mártires que fueron conocidos como los mártires de Chicago. Por su libertad, y en Argentina y en todo el mundo se dieron movilizaciones, pero impresionantes, pidiendo por su vida. Muy parecido también a lo que pasó con Sacco y Vanzetti, otros dos anarquistas también que fueron ahorcados. La silla eléctrica fue. No por nada, digamos, este día es mundial, porque no es solo en nuestro país, sino que gran mayoría del mundo festeja este país como el Día del Trabajador, exceptuando todos los países de habla inglesa. Mira vos, no. Estados Unidos, creo, y Canadá son los que no. Canadá, Inglaterra no me acuerdo, pero... Inglaterra me parece que sí, porque Australia, el movimiento obrero en Inglaterra era muy fuerte. No me acuerdo de Inglaterra, pero sé que Australia tampoco. Así que en 1909, en un acto de 1 de mayo, acá en Buenos Aires, en la Plaza Lorea, que es al lado de Plaza Congreso, se había convocado a un mitin, a un acto conmemorativo del 1 de mayo. Y en ese acto, la policía reprimió a los manifestantes, a los asistentes de dicho acto. El jefe de la policía en aquel momento era el tristemente célebre Ramón L. Falcón. Exactamente, que es muy conocido y porque además tiene un montón de monumentos, calles, sí. Y la escuela plazas. De policía, la policía federal tiene el nombre de Ramón. Ya se le fue retirado el año pasado. El año pasado, mira. Pero ahí, lo tenía, hasta el año pasado lo tenía. Claro, que ahí me acuerdo que Revista Barcelona hacía un chiste sobre por quién estaban buscando, por qué nombre le iban a poner, no encontraban un milico bueno para ponerle el nombre. Capitán Piluso. Sí. Así que en 1909 a las fuerzas a cargo del coronel Ramón Falcón ocasionaron una represión que con el saldo de 12 obreros manifestantes muertos. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que es un clásico, que no hace falta presentarlo, y después vamos a terminar de contar el desenlace de esta historia. Con el cual no logro esquivar y Pasaba un himno del metal, un himno de los trabajadores, un tema que condensa un montón de cosas del sentir y del acontecer de la vida de un trabajador. Cosas que hacía muy bien Hermética al escribir sus letras, ¿no? Excelente. El mejor tema del mundo. Estamos acá en la Botica de Satán, les recordamos que estamos hablando de un poco la historia de el primero de mayo, de por qué fue feriado ayer, de qué se conmemoró, de qué se conmemora, de cuáles fueron los acontecimientos que acaecieron. Y entonces lo seguíamos hilando con los acontecimientos de lo que fue conocido como la Semana Roja, en donde las fuerzas policiales al mando del coronel Falcón ocasionaron la muerte de 12 manifestantes, pero esto no quedó allí. Como decíamos en el bloque anterior, así sigue la historia. Un inmigrante de origen ruso que había nacido en Ucrania tomó acción y que tomó acción directa, digamos, y para vengar eso que había hecho la policía al mando de el coronel Falcón. Coronel o general Falcón, vengó esa represión, así que el Simón Radowski, un anarquista, por su cuenta fue y lo liquidó. Iban en un carro el señor Falcón y su secretario, y Simón Radowski se acercó a ellos y les tiró un paquete explosivo. Por lo tanto, volaron por los aires y a las pocas horas el señor Ramón Falcón dejó de existir. Dejó de hacer mal en esta tierra, que ya había, el tipo ya había participado en la campaña del desierto, entre otras cosas. Y para que me disculpen los hinchas triperos, pero también participó en la fundación del glorioso Club Gimnasia de Esgrima de La Plata. Un dato que mejor olvidar. No creo que te disculpe. Así que Simón Radowski por este hecho fue detenido y condenado a prisión perpetua, que cumplió 21 años de reclusión en el penal de Ushuaia y después fue indultado por el entonces presidente en 1930, Hipólito Yrigoyen. Ahí, pero lo indultó y en el mismo acto lo deportó, así que se fue. Radowski después estuvo participando en la Revolución Española, sí, luchando el bando republicano contra el fascismo. Sí, y la cárcel de Ushuaia era un lugar donde mandaban a todos los luchadores, anarquistas, socialistas, comunistas que luchaban. Era una de las peores cárceles que había en el país, ¿no? Donde imagínense, si ahora está un poco está bastante incomunicado de aquel extremo sur del país. Sí, ahora es difícil vivir allá. Imagínate hace. Imagínate hace tantos años. Y preso. Y entre otros criminales que no estaban por esas razones allí, digamos, ¿no? Ahí Simón fue torturado, fue porque entre otras cosas tuvo una fuga junto con otros anarquistas argentinos y chilenos. Organizaron una fuga de la que fue exitosa. En realidad, bueno, después los volvieron a capturar, pero con Arcángel Rosiña, que fue un anarquista que también fue partícipe de la fuga del penal de Punta Carretas en Uruguay. Exactamente, que está, hay una película que está muy buena y es el nombre que lleva la herrería de acá de Olga Vázquez. Miguel Arcángel Rosiña. Exactamente. Bueno, este señor, Miguel Arcángel, y junto a otros militantes del anarquismo, planearon la fuga de Simón Radowski, porque a todo esto Simón estaba preso y el movimiento anarquista seguía luchando por su libertad, seguía exigiendo en las calles la libertad y también intentando sacarlo de todas las maneras, por eso lograron. Así que planearon una fuga mediante un bote. Él se había disfrazado de carcelero, en un momento pudo salir, se subieron a un bote, cruzaron hasta Punta Arenas, pero Punta Arenas, que es el otro lado de la isla, ahí en el lado de Chile, pero fue capturado nuevamente y ahí lo mandaron 2 años a la cárcel, ¿cómo se llama? A la celda de castigo. Y con castigo alimentario, eso, media de ración por día, o sea que lo cagaron de hambre, lo cagaron de frío y lo torturaron física y psicológicamente durante largos 21 años. Pero evidentemente no lo doblegaron, ¿no? Porque si siguió en la lucha, en una heroica lucha en la Revolución Española. Así fue la vida de Simón Radowski, la Semana Roja. Que parece también en este país hay otra, la Semana Trágica, 10 años después, 1919, con otro también anarquista vindicador, que se dice, con Kurt Wilkins. Wilkins. También, que mató a Varela, que era el que ejecutó a todos los trabajadores en la Patagonia cuando los trabajadores luchaban por mejores condiciones. Siempre cuando los trabajadores luchan por mejores condiciones, que son. Siempre está el Estado y la policía que reprime. Digamos, de nuestra parte siempre tenemos caídos, ¿no? Bueno, pero así vamos logrando también nuestra reivindicación y todas las cosas que hemos conseguido hasta ahora como trabajadores. Los derechos que hemos conseguido nadie nos regaló, sino que fue a costa de sangre y de lucha. Así que feliz Día del Trabajador a todos los trabajadores que luchan, porque sabemos que hay otros que son carneros. Un saludo especial a todos los trabajadores, amigos, allá en las tierras cuyanas y acá en las tierras platenses también. Vamos a escuchar un tema de Tren Loco. Me enteré que en Cuyo 106.3. 106.3. Radionautafm.wordpress.com. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Prepárate porque se vienen los 10 años del Frente Popular Darío Santillán en Berisso, el sábado 5 de mayo, desde el mediodía hasta las 20 horas, en calle Cádiz, entre Nueva York y pasaje Wilde. ¡Claro que sí! ¡Te esperamos! FPDS Compa. FM 106.3. Radionauta. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Así seguimos en la Botica de Satán, en el programa de metal de Radionauta FM 106.3. Ahí fuimos con el temita Nos Vemos en Metalco de Tren Loco, del disco Sangre Vivo. Una banda que estuvo tocando el fin de semana y ninguno de los tres pudimos ir a verla porque estábamos... Sí, nos ha agarrado la enfermedad de esta temporada tan llamativa. Estábamos engripaditos. Qué flojo, che. Qué flojo. Bueno. Bueno, y continuando con el primero de mayo que estábamos hablando, ayer hubo movilizaciones en Capital, hubo tres actos, uno fue en Plaza Lorea, justamente el lugar donde fue uno de los primeros de mayo que estábamos contando recién, que fue donde reprimió este coronel Ramón L. Falcón, y ahí se hizo un acto donde participaron más que nada la izquierda independiente, el... Corriente Sindical Rompiendo Cadenas, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestivos y Precarizados, AGTCAP, bueno, y La Brecha y otras organizaciones. Ese fue uno de los actos, ¿no? Y otro hubo en Plaza de Mayo, donde estuvo el FIT, el Frente Izquierda de los Trabajadores, y el otro que organizó la CTA, que fue en el Obelisco. Bueno, así que hubo movilización por el primero de mayo en Buenos Aires, en la capital federal. Así porque acá es. De La Plata siempre se moviliza para allá. Sí, una de las consignas era contra la precarización laboral, ¿no? Y digamos que lo que fue el 1 de mayo sigue la lucha, como veníamos diciendo. Las condiciones de los laburantes no son las mejores y seguimos con... Sí, hoy hace 126 años se peleaba por la jornada de 8 horas y hoy mucha gente está trabajando jornadas mucho más largas de 8 horas. Y se decía 8 horas para trabajar, 8 horas para... vivir, estudiar, formarse y 8 horas para descansar, claro. Y bueno, el tema que escuchábamos recién de Tren Loco, que hablaba de Cutralcó, ¿no? Que fue uno de los primeros lugares donde los trabajadores ocupados empezaron a salir a la calle. Inclusive se luchaba antes por 8 horas y en la actualidad también hace unos años se seguía luchando por tener trabajo, que también hasta eso nos habían quitado, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de ganarnos el sustento. Así es. Bueno, así pasó nuestra reflexión acerca del 1 de mayo, un día para reivindicar y ser consciente y tomar partido. Acá se está llegando, ha llegado al estudio los invitados que tenemos para hoy, que por un lado está Florencia del espacio es el mate de los hornos, y Néstor, que viene a hablar de este. Bueno, ahora vamos a presentar la temática. Néstor está organizando un recital de heavy metal que se va a realizar el 5, ahí en la Varieté, en el viejo Varieté. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Y sobre por qué está Florencia acá del Mate Popular de los Hornos, que es acerca del caso de Mariana Condomí, que, Condorí, que enseguida nos va a estar comentando. Ahora vamos a escuchar un tema de Mastifal y ahí vamos con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Acá estamos en la Botica de Satán con los invitados del día de la fecha. con Florencia de El Mate Popular de los Hornos. Buenas, ¿qué tal? Y Néstor. Retórica del heavy metal. Así es, retórica del heavy metal. Bueno, están invitados acá por un motivo particular. El otro día ustedes estuvieron hace una semana y un día para ser específico, en el programa que tienen las chicas del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que es Con los Tacones de Punta, que está los martes de 5 a 6 acá por Radio Nauta, y estuvieron tocando el tema del caso de Mariana Condorí. Sí. ¿Podés contarnos un poquito cómo es, para los que no saben? Bueno, Mariana es una compañera, era una compañera de una vecina en realidad. Nosotros somos, para empezar, ¿qué es el mate ubicar popular? Un poco a la audiencia, sí. El MATE es una organización barrial situada en la Mecánica de los Hornos. Y bueno, hoy por hoy, como te decía, el espacio es un espacio que es político, que fue educativo. Hicimos talleres con niños, lo que es comunicación, arte, y se está redefiniendo todo el tiempo. Y bueno, la familia de Mariana vive cerquita del MATE, nosotras trabajamos con, no sé, los hermanos de Mariana, las hermanas, los hijos, tenemos un contacto fluido con su familia. Y bueno, Mariana se había ido a vivir hace un año aproximadamente a Villa Elvira con su novio, Gabriel Maldonado, y el pasado 14 de marzo, bueno, la encontraron ahorcada en su casa, en este barrio, en Villa Elvira. Y bueno, a partir de eso, bueno, lo que nosotras estamos básicamente difundiendo o instalando, reinstalando el tema de los femicidios, porque si bien no nos interesa solamente el tema de la cárcel para Gabriel Maldonado, queremos que este caso trascienda, ¿no?, la situación particular de esta relación de pareja, y bueno, instalar el tema como que es el tema de la violencia de género, ¿no? Porque entendemos que a Mariana la mató la violencia de género, y que si bien no está esclarecido si fue un suicidio, si fue una inducción al suicidio, ¿no?, estas carátulas judiciales, exigimos que la justicia reconozca bueno, que hubo violencia de género, ¿no? Porque ella sufría violencia en forma sistemática, y no solo física sino psicológica, económica, estaba aislada de su familia. Lo contaba su madre en el programa de las chicas también, sí, eso, que ella había denunciado a este caballero. Sí. Y sí, tenía miedo también de denunciar. Había solo una denuncia registrada en la comisaría de la mujer, que obviamente no da cuenta de la realidad que a ella la atravesaba. Entonces, bueno, hay como una serie de evidencias, además que sus vecinos y vecinas eran testigos de la violencia, porque había escenas de violencia en la calle. Así que bueno, está bueno reconstruir ese círculo de violencia en el que ella estaba inscripta para tomar una decisión, y no solo basarse en las pruebas del día en que Mariana apareció muerta. Bueno, así que esa es básicamente nuestra bandera, ¿no? Entender los femicidios como la expresión más violenta, más extrema, si se quiere, de la violencia machista, como el final de un círculo de violencia. Y bueno, en este contexto nos contactamos con Néstor, y bueno, esta es otra de las acciones como para visibilizar el tema. El tema del festival Heavy Metal es otra de las intervenciones que se están haciendo. El último 14, el 14 de abril. De abril, se hizo una radio abierta en Los Hornos, como para comunicar un poco el tema a los vecinos del barrio donde era Mari. Y bueno, todos los 14 la idea es hacer algún tipo de eso, de algún tipo de movilización o de difusión. Así que Bueno. Para que estas cosas no queden en el olvido o en papelerío uh-huh. judicial solamente, sino que además seguramente no es la... Un montón de mujeres están pasando también por ese... por momentos difíciles de violencia intrafamiliar. Uh-huh. También para tomar conciencia de que otras mujeres vean hasta dónde llegan las cosas, que un golpe, que un no te voy a pegar más, no siempre terminan mal esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, y que también eso, como todas las variables, ¿no? Que atraviesan a una mujer que está inmersa en esa situación, que también es el miedo, ¿no? Y que muchas veces juegan contra. También porque... están los hijos de por medio, porque Mariana tenía 3 hijos. Sí, con este personaje, con Gabriel Maldonado, tenía 1. Uh-huh. Después tenía otros 2 hijos de otras parejas, uh-huh. Que también tenían, eran violentas con Mariana. O sea que, bueno, tiene como antecedentes. Bueno, tiene una vida prácticamente constituida, digamos, sobre todo los últimos años de su vida, como por lo que es la violencia machista. Y bueno, y está bueno también, sí, lo que vos decías, como que trascienda este caso particular, porque en el mismo barrio donde está el mate, conocemos un montón de otras mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y bueno, y es bastante urgente empezar a trabajarlo. Uh-huh. Acá aprovechamos para tirar el teléfono de una ONG que es Desde el Pie, que labura con mujeres en situación de violencia, víctimas de violencia, que es el 221-619-6419, que ahí se pueden comunicar y es gente que está preparada para atender esos casos, así que los repetimos, es 221-619-6419. Una ONG que se llama Desde el Pie y que por lo que dicen trabaja muy bien con estos casos. Así que, bueno, Néstor, ¿cómo se acercaron ahí desde el palo del metal a brindar la ayuda y una mano desde donde se puede? Primeramente, bueno, gracias por el espacio a ustedes, esto es muy importante para nosotros. Bueno, yo soy Néstor Sosa de la ciudad de La Plata. Vine con esto en el año 2009 cuando me vine de la provincia de Chubut, de uh-huh. la ciudad de Puerto Madryn. Vine a ver la escena del metal, la escena del rock, como era después de 10 años de no estar acá en la ciudad. Cambió mucho, se cerraron muchas puertas. Entonces dije, sé que hay muchas cosas que pueden ser productivas dentro del metal y vamos a hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Empezamos a hacer recitales heavy metal a beneficio, ayudando y aportando, convocando a la gente para que traiga alimentos, útiles escolares. Hicimos un festival importante allá en marzo de 2011, un campamento heavy de 3 días donde se brotaron útiles para una escuela que no confiaba en la escena del metal, creía que iba a morir alguien esa noche. Entonces no, dijeron, útiles endiablados. Yo al municipio de Berazategui no le voy a pedir permiso, dijo la directora. Mátense ustedes. Un fin de semana lleno de gente que no nos imaginábamos y más de 40 bandas tocando. Inclusive una de las que me hizo el aguante, que es de acá de La Plata, que de acá de Ensenada, que es Cerco, la banda del Púa. Ellos hacen un rock sucio, que van a estar presentes ahora el sábado también. Fue como yo andaba por la calle buscando trabajo y encuentro el cartel de José, de Luis y de Juan del Hospital de Niños, que pedían ayuda para los chicos para poder conseguir pañales, para poder conseguir leche y cosas que ellos necesitan. ¿Para los hijos de Mariana? Para los hijos de Mariana. Entonces, yo soy padre, padre soltero. Mis hijos no tienen madre, tengo una nena de 5 años y una de 6. Entonces a mí me conmueve mucho. Más lo que vengo haciendo, digo, vamos a hacer algo por esos chiquitos. Entonces llamo a Luis y contacto las bandas. Vamos a tocar y vamos a tocar a beneficio de estas criaturas. Convocando a todos los metaleros, toda la gente que cree en esto, que venga y acerque pañales, leche, abrigo, lo que puede ser útil para una beba de 5 meses, un nene de 3 años, un nene de 5 años. Estamos viendo la forma de cómo hacer para comprar una cama cucheta para esas criaturas. No es fácil esto para una abuela. Ella tiene sus otros hijos y ahora adoptar 3. Sumado al drama de haber perdido una hija, quedarse uh-huh. con a cargo de tres entonces, criaturas. Entonces, si hay padres dentro del metal, hijos dentro del metal, yo creo que es hora de olvidarse un poco de sí mismo, y es una fecha muy importante donde va a haber bandas muy buenas que, como Zona Negra de Veracity, que van a estar presentes acá brindando aguante, y Seller de San Isidro, también la banda del Púa que aprecio mucho, esta gente de Ensenada, Cerco, la gente de Discordia, que es una fusión de la gente del Chaco con Puerto Madryn, que está bueno y están acá en La Plata, Judas, el batero. Y para mí me da mucha satisfacción poder hacer esto, ¿viste? Que no depende de nada, no depende de ningún partido, de ningún nada. Esto es autogestión. Y me parece muy agradable este lugar. Encaja con todo lo que tengo adentro, con todo lo que quiero hacer. Entonces fue cuando me contacto con este caso y entonces lo fusionamos para hacer algo que va a dejar, bueno, una marca grande en el metal, y para que la gente tome conciencia de que hay que ayudar. Hay que ayudar, y ahí es cuando, en los momentos de adversidad, como dicen, es cuando uno puede ver, bien observar a los hombres, ¿viste? Se le caen las máscaras y se muestran tal como son. ¿Entendés? Así es. Ahí es el momento. Ahora el sábado a las 7 de la tarde, en 49, 4 y 5, lo que podemos decir, el ex Barité. Vamos a estar ahí presente. Esto va a terminar puntual 12:30, 1. Le pedimos que entiendan que es una razón importante por la que hacemos una fecha de heavy metal, para que la entrada es hay que traer pañales, hay que traer leche, ropa, lo que sea útil para una beba de 5 meses, un varón de 3 y un varón de 5. Bueno, como les decía, ya ella habló del mate, muy interesante la obra que hacen allá en ese barrio. Nosotros somos todos banda de barrio, igual. Banda de barrio que queremos salir a tocar y expresar lo que sentimos, lo que decimos en las letras, y poder hacerlo realidad con una obra de bien que no deja más que esta satisfacción de que se hizo algo por alguien, sin esperar nada a cambio. Eso es retórica heavy metal. Espero que puedan acercarse. Repito las bandas, va a ser Seller de San Isidro. Hay mucha gente que me ha escrito al Facebook que manda bolsas, va a mandar bolsas con las bandas que vienen a tocar, de cosas para las criaturas. Y lamento no tener más lugares para poder hacer toda esta fecha, porque somos más de 30 bandas que queremos hacer esto y nos falta lugar. No tenemos el lugar para hacerlo, es lo que más necesitamos. Después de sonido, todo lo demás lo conseguimos. Equipo, no, nosotros ya nos juntamos y dijimos: vos con el equipo viola, vos que pones el equipo bajo, yo pongo la bata, listo, nos armamos nosotros. Todo autogestión. Fue. Como lo fue en Plátano. De ahora estamos armando algo en la provincia de Santa Fe, en un pueblo que se llama El Hortondo, con bandas de todas partes de acá de Buenos Aires y gente de allá, que tiene el mismo fin. Por y a favor de alguien. Buenísimo. Así que, bueno, aunando todas las luchas de la gente, si no nos ayudamos entre nosotros, de los barrios, de los que no tenemos poder para... En esto insté a las bandas, a la gente que trae las bandas, todos van a ayudar. Uh-huh. A eso, por la fecha. Así es. ¿Quieres decir algo más, Florencia? ¿Te quedó algo por decir, recordar? No, y medicamentos también pueden hacer falta, ¿no? Como todo lo que sea útil para tres criaturas que necesitan apoyo social en todo. Todo lo que nosotros podamos aportar. ¿Entendés? Una beba de 5 meses, un nene de 3 años, un nene de 5 años. ¿Sí? Piensen qué hay en casa que puede ser útil para ellos. Piensen todo lo que pueden conseguir. Y si yo puedo... ¿A qué hora empieza el recital? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Así que recordamos, a las 7 de la tarde, en el viejo Varieté, sí. Este recital de metal solidario. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Motorhead que habla sobre el tema de género. Y bueno, seguimos con la Botica Satán. Little girl sleeping in dreams of peace. Mommy's been gone a long time. Daddy comes home and she still sleeps, waiting for the world's worst crime. And he comes up the stairs like he always does, and he never turns on the light. And she's wide awake, scared to death, She smells his lust and she smells his sweat. Curled in a ball, she holds her breath, praying to a God that she's never met. Don't let Daddy kiss me. Don't let Daddy kiss me. Good night. Side, and she listens to him breathe. She knows there's something awful wrong that she's far too young to see. And she knows she can't tell anyone. She's so full of guilt and shame. And if she tells, she'll be all alone. They steal her daddy and they steal her home. And it's not so bad when Daddy leaves her alone, praying to a God with his heart of stone. Don't let Daddy kiss me. Don't let Daddy kiss me. Good night. Ahí pasó el tema de Motorhead del disco Bastards. Así es, yo te estaba comentando que hay, bueno, un montón de bandas que también tratan el tema, ¿no? Y muchos otros temas que hemos tratado, pero es medio difícil que, no sé, es medio difícil si el tema está en inglés y que al público le llegue el mensaje. Y ahí lo colgamos, ahí para nuestros seguidores de Facebook, lo colgamos en una traducción que tiene la traducción bastante decente, porque yo busqué otro que tenía una traducción malísima. Sí. Y esa traducción está buena y para que, así que si son amigos nuestros de Facebook, y si no son, háganse, y si no tienen Facebook, bueno, no importa, búsquenlo en YouTube, y si no, no sé. ¿Eso lo decís para mí, que no tengo Facebook? Vos, no sé, vos tenés el Facebook de la Botica de Satán. Ahí está. Así que bueno, recién pasaron acá por el estudio Florencia y Néstor contando sobre un caso muy difícil que pasó en La Plata. pasó en La Plata, como pasó también el tema de Sandra Ayala Gamboa, pasó también como el cuádruple femicidio acá de, en La Loma. De La Loma, ahí en calle 28, ¿no? Sí, 28. Tantas cosas que pasan acá en La Plata. Y tantas mujeres que mueren en manos de varones. Así que ahí a pensar, a cuestionar. Sí, de varones, inclusive de muchos casos, de, como este caso, en manos de personas que son allegadas, desconocidos, de sus parejas. Sí, la violencia intrafamiliar. Así que ahí a pensar bien nuestro rol como, como padres, como hermanos, como parejas, maridos. Todos esos temas a pensarlos bien, a ver. Sí, como que estuvieron charlando ahora en el programa de Tacones de Punta, viste que es medio difícil estando en la posición del hombre, pensar cómo es esto en la sociedad, ¿no? El patriarcado dentro de nuestra sociedad, es difícil pensarlo, es más difícil todavía pensarlo desde nuestra posición, pero es algo que nosotros nos tenemos que plantear, ¿no? No es que vamos a tener que esperando que las mujeres se organicen y nos digan, no, ustedes tienen que hacer tal cosa, no, es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí, digamos, es un tema, digamos, que va en la cuestión de la libertad, empezar a entender a la otra persona como, como un ser y no como un objeto, ¿no? Creo que el hombre tiene mucho de eso, de creer que la mujer es un objeto que tiene que estar al servicio de él. Y no la, y en muchos casos no la toma como un ser, como una persona que tiene su libertad, su, de, su individualidad y sus derechos, ¿no? Creo que empezar a cambiar eso sería importante. Creo que está bueno que en este recital también se empiece a tocar, sí, este tema, ¿no? Porque sí, ni hablar, el caso de Néstor acá que se acerque de esta manera reivindica lo que nosotros venimos hablando en todos los programas, ¿no? Heavy metal acá en Argentina, por lo menos, es con contenido, siempre lo ha sido y no sé. Esperemos que siga siendo así. Y al servicio de eso, entre nosotros, a pulmón, las cosas autogestionadas para nosotros y para el bien nuestro y de los, para el bien de los, bueno, hemos estado hablando tantas cosas hoy. Sí, el metal, digamos que es un movimiento que arrancó como un movimiento más de hombres. Creo que hoy en día está lleno de, sí, de metaleras que hacen valer sus derechos ahí, tanto en el arriba del escenario como abajo. Creo que es uno de los lugares donde las mujeres han ganado bien su lugar, digamos. Han tenido que ganarlo, ¿no? Han tenido que ganar. Así que a replantearse los roles que también cada uno de nosotros juega en todas las relaciones humanas que llevamos. Muy, muy existencialista estoy, Gómez, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, recordamos que ahora recién nos está operando el señor Rodolfo Seco y ahora nos opera Fernando el Trepanador de Oídos Gómez, que bueno, que está ahí de buen semblante. ¿Cómo le va, Gómez? Bien. Con billetera nueva. Está con billetera nueva. Está con billetera nueva, Gómez. Acá la botica, ¿puede ser que Satán le haya regalado una billetera? Hizo un pacto con el demonio. Él nos entregó el alma, el alma. No se dio cuenta, y pero nosotros le dimos una billetera con 2 pesos. Creo que salimos perdiendo. ¿Qué hacemos con el alma de Gómez ahora? Con ese alma murguera, con ese alma gritona. El alma no es nada, ¿qué hacemos con la voz de Gómez? Habría que, la podríamos meter en una botella y lanzarla al mar. Bueno, escriban al Facebook, ¿qué hacemos con el alma de Fernando Gómez? La tenemos acá atrapada. Así es, seguimos acá en Radio Nauta FM 106.3, las vías para comunicarse el 512-1690, también estamos en el Facebook. Así es. Le mandamos saludos a la tropa de La Consulta, que ahí siempre pone, se comunica con el Facebook de la Botica de Satán, la Azucena, Claudito y el pequeño Santino, también la tropa La Serina de mi amigo Menchito y el hippie Salomone. Ah, acá me dice Gómez que el pibe de González Catán, un muchachillo con el que él trabaja, y por supuesto, como está acá operando la botica de Satán, tiene un pibe del metal que tenía ahí herramientas para llegarle al pibe de, a partir de las cosas que escucha acá en la botica de Satán. También le mandamos saludos, bueno, acá a Rodo, que ya le mandamos, pero ya le habíamos mandado, que decía que el, ¿cómo era? Gil Trabajador le recordaba a la, al año 1992 en Florianópolis, le recordaba. Piriápolis. Piriápolis. Uruguay, ¿no? Ah, Uruguay, muy bien. Uruguay pasó un verano ahí escuchando Hermética y después, no, ya después se dedicó a otra cosa. Pero bueno, pasó un verano escuchando metal. Ahora, ¿qué tema vamos a escuchar, Nicolás? Vamos a escuchar un tema de una banda que nos venía quedando en deuda, ¿no? Esta banda del thrash tradicional, Testament, Into the Pit. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ahí pasaba la bandaza, diría mi amigo de cordobés, la bandaza. La bandaza Testament. Testament, qué banda. De las grandes bandas del thrash, ¿no? De las pioneras, sí. Las pioneras del thrash. De la vieja escuela, como quien dice. Claro. Porque acá Gómez nos dice que siempre pasamos lo mismo. Pero él porque no reconoce matices. Porque bueno. No, okay. En realidad es una cuestión de esto de las letras, ¿no? Y el contenido y el mensaje que queremos dar. Es como que vamos cayendo siempre en las mismas bandas por el mensaje que reivindicamos, pero... No. Y porque, por ahí, ¿qué es lo que más hemos pasado? Yo creo que lo que más hemos pasado es Motorhead, Hermética, Papo y no sé qué más. Y Tren Loco. Y Tren Loco. Sí. Son, bueno, pero no habla mal. Yo a mí me dicen, pasamos... estas bandas, yo creo que es un buen programa. Sí, bueno, Maiden. Tenemos también 8 programas. Ah, y Maiden, ¿no? Y Maiden es una de las bandas que más. Ya vamos a tener más musiquita para pasar. Sí, ahora de hecho estamos escuchando acá de cortina un clásico de los 80 que es Saxon, con un disco que se llama el tema de Denimal Leather. Una banda clásica de los 80 del metal, de la New Wave of British Heavy Metal. Sí, de a poco nos vamos a ir conectando con otras bandas que nos pueden pasar su material. Y además nos vemos con, claro, acá decía Néstor que nos va a pasar el disco de una de las bandas que va a tocar este sábado ahí en el viejo varieté, que es Zona Negra de Berazategui. Y bueno, sí, a partir de estos eventos y todas estas cosas, ir intercambiando discos y materiales con las bandas también de acá, empezar a promocionar las bandas para de acá. Meternos más en el under y lo que es el heavy metal actual, ¿no? Así es, el heavy metal que se está produciendo en este momento, ahora en este lugar que es La Plata. De hecho, nos conectamos con la semana pasada con la FM, estuvimos hablando con, le habíamos mandado justo saludos a la gente de la FM Caleuche, ahí en Esquel, en la provincia de Chubut. Y el jueves pasado me hicieron una entrevista la gente de Oíd Mortales, de la radio comunitaria Caleuche. Bueno, aprovecho para mandarle saludos a los chicos. ¿Y qué quedó de aquel reportaje? Nada, hablamos un poco, quedamos en intercambiar algo de material. Al final yo quedé que le iba a mandar el... ahora mismo, después de terminar el programa, les mando un par de temitas de Raza Trunca, que por ahí no la conocían, y está bueno para que conozcan. Hablamos un poco de... No sé, estaba muy... Parece que genera aún en los metaleros mucha curiosidad el nombre de La Botica de Satán. Nos preguntaban si éramos satanistas, de qué... Los metaleros, no metaleros, todo el mundo pregunta. No te preguntes. Somos de Satán. Así que bueno, aclaré un poco las cosas, que solamente domingos y feriados nos entregamos a... Sábados a la mañana... Tendríamos una apariencia de satanista o de, claro, más de borracho, como cualquiera, más de borracho, cualquiera, de pobre diablo en todo caso. Pero después no, somos unos simples contribuyentes como cualquier gil trabajador, ¿no? Exactamente, como cualquier gil trabajador. Y hoy que hablábamos de los trabajadores, ¿no? Quiero recordar que, como comenté, que también nos habían sacado el laburo también, ¿no? Se habían armado los movimientos trabajadores ocupados. Este sábado cumple 10 años el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Berisso, así que hace una jornada recordando todos esos 10 años de lucha, de resistencia, de organización, de luchar por trabajo digno, en la casa que tienen en Berisso, en la Nueva York. Uh-huh. Así que ahí se hacen una jornada a partir del mediodía. Ajá. Así que hablando de fechas, ahora este sábado se cumplieron 35 años de la Madre de Plaza de Mayo. Bueno, una agrupación que está un poco golpeada ahora, ¿no? Pero sí, que bueno, hace falta. Sí, obviamente nosotros acá reivindicamos a las madres a full, no nos prendemos en la chicana y en el debate, como en todas las cosas. Nosotros en el debate youtubero, en lo que comentan ahí en YouTube, o la gente que comenta, de Chimento, o los programas de Chimento, no nos prendemos. Igual que que si somos satanistas, que si Iorio sí, si Iorio no. Nosotros, ajá, acá pasamos hermética, pasamos el más fuerte, y igual no nos vamos a quedar callados, no vamos a decir todo que sí, ¿viste? Damos nuestra opinión. No, pero convengamos que la contribución que hicieron ellas a nuestra causa, a la causa de nuestra nación, ¿no? Obviamente. No se saca con nada, no se quita con nada. Es incuestionable. Incuestionable. Es incuestionable. Así que nuestro gran abrazo a las madres. A las madres de la Plaza de Mayo, que tanto nos han enseñado y aún nos enseñan las viejas. Así que, bueno, ahora yo le voy a mandar un saludo a uno que no es madre ni nada, pero que me pidió encarecidamente que lo salude. Un nuevo oyente de la Botica de Satán, de allá de las... Vamos sumando dos ya, ¿no? Estamos sumando dos, claro. De allá de las tierras cuyanas a las que pertenezco. Mi amigo, mi hermano, se podría decir, el señor Alfonso Inchaurraga, también conocido con su otro nombre, su, no sé cómo sería, su alter ego, como Jekyll y Mr. Hyde. Él tiene Indio Maltus, Él es Alfonso de día y a la noche es Indio Malthus. En realidad creo que Indio Malthus ya le va ganando. Prende los parlantes y se convierte, ¿no? Sí, sí, es un personaje, para los que lo conocen, y los que no lo conocen deberían conocerlo. Y si estuviese aquí en La Plata probablemente estaría sentado aquí con nosotros, aunque no tomando una fresca como nosotros, sino por ahí él estaría con su Jack Daniels. Porque es un ebrio el gordo. Pero le mandamos un saludo grande. Vamos a escuchar un clásico de este programa, que es, porque siempre decimos, siempre por ahí repetimos mucho las bandas, pero bandas que valen la pena. Así porque es. Osamenta es una banda que vale la pena. Así que, por favor, Gómez, ese temita. Ahí pasó Osamenta, un clásico de este programa, pero que nos gusta mucho porque es una banda, ya lo hemos dicho, que suena tremendo, es una de las mejores bandas de este momento para nosotros, por lo menos. ¿No? Así es. Suena, ¿no? Suena bueno, sí. Suena impresionante. Y además los pibes tienen un montón de cosas que decir, así que pasó el tema de pie ante la opresión. Bueno, y recordamos que este sábado 5 de mayo en el Viejo Varieté van a estar tocando Zona Negra de Berazategui, Discordia de La Plata, Cerco de Ensenada y Seyer de San Isidro. Se puede llevar todo lo que sirva para unos chicos, que son los tres chicos, los hijos de Mariana con Dorí, que estuvimos conversando hace un rato, ¿no? Que fue, bueno, a través de la violencia de género fue que perdió su vida. Uh-huh. Y bueno, así que este recital, este festival solidario, este sábado 5 de mayo ahí en el Viejo Varieté. A partir de las 7 horas ahí el heavy metal siempre brindando una mano a los que están en problemas, ahí sin esperar nada a cambio, por el gusto de hacerlo y por el placer de hacerlo y de ayudar a los demás. También aprovechamos para tirar el teléfono de, si estás escuchando y sos una mujer que sos víctima de violencia, te podés comunicar con la ONG desde el pie, y su teléfono es 221-619-6419. Ahí llamás y la gente, las chicas que están trabajando ahí, son gente muy idónea para atender estos casos. Así que no te quedes callada, mujer que lucha no vuelve a la cucha, como dicen nuestras amigas las condenadas al éxito. Y eso, no te quedes callada porque la violencia de género mata y no es un spot, sino que es una realidad. Este año, lamentable realidad. Este año que pasó, 280 mujeres murieron por víctimas de la violencia machista en este país, nada más. Una número altísimo, y nada, solamente de pensar las cosas, los casos que conocemos acá alrededor de La Plata, es de poner los pelos de punta. Sí, últimamente está muy en todos los medios, sale a cada rato una mujer asesinada, quemada, ¿no? El caso de el baterista de Callejeros, un montón de casos. Sí, como que no es algo que le suceda en clases más bajas, ¿no? Es algo de nuestra sociedad entera. Le puede pasar a una mujer como la mujer del bajista, ¿era de Callejeros? El baterista. Baterista. Como le puede pasar a esta chica que vivía allá en Villa Elvira. Uh-huh. Sí, el tema es no llegar a ese punto, obviamente. Que todo tiene una salida, que hay que... que nada, que hay que activar ante esas situaciones, y la gente que es violenta no cambia de la noche a la mañana. Eso de no es la última vez, lo hemos visto en obras de teatro, películas y qué sé yo, y es así como pasa. La gente denuncia, va y vuelve con su pareja violenta hasta que las cosas terminan como terminan mal para la familia, para los hijos y para la propia víctima. Las veces que llega a la muerte y las veces que no, también. Es una situación muy traumática para una persona vivir esas situaciones, ¿no? Sí, ni hablar. Digamos que también hay otras situaciones que pueden ser peores a la muerte, ¿no? Sí, el tema es, en este caso, las tres criaturas que han quedado huérfanas de madre. Sí, y la vida de esta chica, ¿no? Y la vida, y lo que se perdió de la vida. Haber tenido una vida tan sufrida. Sí. Cosas que son perfectamente evitables, que se pueden manejar de otra manera, cosas que se pueden cambiar. Y esto que pedía, ¿no?, esta compañera del mate, que la justicia empiece a analizarlo de otra manera y no desde las pruebas, ¿no? Si la mató, que verifique este tema de la violencia cotidiana que llevó a su muerte. Sí, algo que me había llamado mucho la atención a mí, que te estaba comentando hoy, es que yo la primera vez que leí esta noticia en un diario digital, que la verdad que no recuerdo cuál era, No mencionaba, por ejemplo, que la chica esta había pedido ayuda una semana antes y que se había mudado a la casa de su madre escapando de su pareja, ¿no? Es algo, por más de que sea circunstancial, es algo que no hay que mencionar, ¿no? De una mujer ahorcada y dice, no, puede ser suicidio, y es lo único que te dice la noticia, ¿no? Uh-huh. Mencionar que una semana antes había ido corriendo a lo de su madre porque no quería vivir más con esta pareja, es algo para remarcar, ¿no? Sí, ahí lo contaba en el programa de Las Chicas de los Tacones de Punta, con la voz quebrada, la madre. La madre, así es. Madre de Mariana. Así que, bueno, cosas que mejor cambiar antes de que pasen las cosas que terminan pasando. También había otra noticia que había pasado en Tucumán, que yo les comenté a las chicas cuando me comuniqué por... Sí, esa era devastadora, la verdad, la noticia terrible. Vamos a contar qué noticia, porque la gente no entiende. La de Tucumán. Ajá. Justo, casualmente, yo me había contactado con las chicas del mate para hacer la entrevista que hicimos hoy, en el primer bloque de la Botica de Satán, y estaba ahí hojeando el diario Página 12 en internet y salía una noticia de un adolescente en Tucumán que también fue inducida al suicidio por su propio padre. Una noticia realmente escalofriante, pero que tenía muchas vinculaciones con el caso que hoy estuvimos narrando. No, lo escalofriante realmente es que está libre esta persona, ¿no? Sí, el padre era, justo ahora no tenemos la noticia para leerla, pero era una chica de la provincia de Tucumán que había sido medallista de taekwondo, de Juegos Panamericanos de Taekwondo, y parece que el padre era un demente absoluto, que la... los comentarios que había sobre lo sucedido coincidían en que este tipo estaba... Sí, loco, sí, ¿no? Había testigos que decían que la había abusado sexualmente, y después se cuenta ahí en la nota que está en Página 12 por qué fue que esta chica llegó a terminar a tomar esa decisión que fue quitarse la vida, pero en un contexto, entendamos que hay cosas que pasan en un contexto donde la gente... No, sí, digamos que no ve otra salida, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a un tema musical. Sí, vamos a un tema musical, por favor. Oh, Bueno, esto fue Zona Negra, el último disco en El Ansia del Anhelo, que estará presentando este sábado 5 de mayo en 4945. El tema fue En la Urgencia de la Inmediatez, Zona Negra. Una banda de Berazategui que suena muy piola. Estoy acá para representarlos a ellos, gente amiga de barrio. Haciendo ahí un trash, bien. Trash, y hay muchas referencias de folclore patagónico. Uh-huh. El sábado van a poder verlo. Así que están todos invitados ahí para ver Zona Negra, que va a estar sonando este sábado ahí en el viejo Varieté. A partir de las 7 de la tarde. Muy bien. Buenísimo. Ahí seguimos promocionando el concierto. Aprovechamos también para mandarle un saludo al compañero Gabriel Chávez, que se comunica desde la provincia mediterránea, el corazón del país, la provincia de Córdoba. mira Gómez como diciendo. Así que le mandamos un saludo a Chávez. Ya le tendríamos que pasar un temita de Los Natas, alguna de esas bandas que a él le gusta. Ah, el otro día estuvo por acá por mi casa, me pasó una banda que se llama Humo del Cairo, que también hacen una onda así medio stoner, tapiola. Nosotros solemos pasar stoner. Hoy hemos estado más trash, ¿no? Más trash y metal. Bien aguerrido estuvimos hoy. Sí, ha estado bien denso el programa de hoy. En información, que estuvimos bien ahí. Sí, yo me quedé pensando, ¿viste? Yo no traigo tantas bandas porque realmente, si trajera todas mis bandas, la mayoría de la gente probablemente les resultaría ruidoso. No importa, hay que traer. Hay que traerla y ver qué piensa la gente, que se claro. Manifieste en todo caso por las vías. Es para eso, para. Si no te gusta, que te moleste. Si te gusta, disfrutar. Claro. Sí, nosotros. Yo sin duda que lo disfruto de eso, no te preocupes. Sí, nosotros pasamos. El otro día, bueno, justamente la gente de. Volviendo al tema de la. Del, bueno, porque es una cuestión así medio referencial. Otro programa de metal, como los pibes ahí de FM Caleuche de Oíd Mortales, también me preguntaban que si nos abocábamos a un estilo de metal. Y yo les. Obviamente que no. Y, no. Si, imagínate, ya nos abocamos al metal, que ya es bastante restringido. Nos empezamos a abocar a un estilo que nos quedan tres temas. O además, esa cuestión de los estilos y no los estilos. Y me preguntaban una cosa que si pasaba. Porque ellos viste que tienen una columna de punk. Sí, escuché sí, que tenían una columna. La verdad de que punk. Estaría bueno tener un punk y viste acá que pase tema. Vos sabés que la gente me pregunta, ¿cuándo ponele un amigo? Tengo un amigo que no lo voy a nombrar para resguardar su integridad física. Que. Quiere que pase Los Violadores. Conozco a ese amigo también, ¿eh? Sí, exactamente, el mismo. Está el mismo. Quiere que pase Los Violadores. Y yo le digo, pero escúchame, yo todo bien con Los Violadores y todo bien con un montón de bandas punk. Pero en todo caso que los muchachos del punk se organicen y. Claro, como pasó ahí en Radio Caleuche, ¿no? Que tienen a una persona que. Claro, nosotros, sí. Yo no voy a hablar de no, pero ni no hablar. Por no yo por no, estoy para hablar de punk, no por no. Discriminarlos ni nada por el estilo, creo que por, no tengo el conocimiento para hablar ni claro, sí. Si bien me gustan algunas bandas no tengo como creo que sí es que tendría claro. Que ver a alguien que le guste el punk y claro. Y que escupe ese espacio, ¿no? Y que escupa que escupa ese espacio, ¿no? Así que bueno, queda el espacio invitado para nuestro amigo punkero que haga la columna. El bloque, obviamente, tampoco obviamente, vamos ¿no? a ser tan solidarios, ¿no? Un bloque. Un bloque una vez al mes, está bien. Sí. Una vez al mes, está bien. Si total los temitas son de 2 minutos, 1 minuto, son cortitos. Los temitas. Hoy pasamos un tema de Los Muertos de Cristo a las Barricadas. Por ahí el oyente que tiene el oído agudo por ahí pudo percatarse. Estuvimos escuchando un temita que es una reversión de uno de los temas clásicos de la Guerra Civil Española, que es a la Barricada. Enseguida lo podríamos pasar de vuelta también para romper con estos prejuicios de los encasillamientos del musicales, tema del metal. Sí. Otra cosa que no hemos pasado es, y que también genera todo un debate, es el hardcore. Acá. Estábamos ahí con la banda Ratos de Porado, ¿no? Esos tocan hardcore. Sí, pero no hemos pasado. No. Lo teníamos planeado pasarlo. ¿Teníamos planeado pasar Ratos de Porado? Teníamos planeado, sí. El tema de narcofobia íbamos a pasar. o pedofilia santa, podríamos pasar. A mí, para mí está mucho más relacionado al heavy metal que al punk, no sé. A mí me da la impresión esa. El hardcore. Sí. Y tiene esa mixtura entre trash, tiene algo de trash, algo de punk y algunas cuestiones medio de rap también. Acá en la escena, lo que se vivió siempre en La Plata, siempre se ha compartido siempre escenario. Claro, de el hecho. El metal, el punk y el hardcore. Es como que es bastante todo el mismo palo, por ahí diferente el estilo musical, un poco nomás, pero siempre se ha compartido escenario. Sí, sí. De hecho, el recital que estábamos promocionando hoy día también tiene presencia. Una banda punk de Ensenada, Cerco. Uh-huh. Que tiene también sus acordes punks. Y bueno, y todo. Nos simpatiza un poco el punk. Sí, bueno. Como nos simpatizan igual muchos otros estilos, pero el punk está ahí también como tirado a un costado, ¿no? Como tirado el punk, un costado. El punk no está muerto. ¿Por qué el punk no está muerto? Lo mismo que el heavy metal, es como que el heavy metal no, el heavy metal es ruido, eso es lo que te dicen. Y el punk no, el punk es para drogadicto. El punk sigue resistiendo. ¿Vos con quién hablás? ¿Con la vieja? Y bueno, pero ¿está el mensaje o no está el mensaje? Sí, sí, es cierto, es cierto. Y sí, los punk por ahí. Estigmatización, ¿no? Pero no. El punk sigue en la lucha, sigue. Sigue en la panadería. Bueno, me tocó a mí. Uy, ¿te diste cuenta? Hoy no dije ni un chiste, ¿eh? No, ni un buen chiste de los míos, no dije nada. Bueno, para, por eso está él acá para reemplazarte. Qué guay. Todo el mundo está te vamos a grabar algo que haga... ¿Cuándo fue? Esta mañana pasó Marcelo ahí de Radio La Charlatana, también hizo alusión a tus chistes. Podríamos pasar la cortina enseguida de la jornada que se va a hacer este sábado en Berisso también, acerca de los 10 años del MT de Berisso, ¿no? Los 10 años, sí. Porque el que habla ahí es el señor Marcelo de La Charlatana, ¿no? De La Charlatana, de Batangueando. Y tiene otra banda, que me dijo, el Emporio de la Bailanta, el Emporio Tropical. ¿Vos podés creer que el tipo tiene una banda que se llama el Emporio Tropical? ¿Qué? Puedo creer cualquier cosa. Cosa de, Marcelo, cosa de mandinga. Bueno, a ver, escuchémoslo a Marcelo. Sábado 5 de mayo, explota Berisso. Tendremos comidas, bandas en vivo, bailes tradicionales, hip hop, barra pachanga y toda la mística al ritmo de los 10 años de fiesta y organización. ¡Agendalo! Desde el mediodía y hasta las 20 horas en calle Cádiz, entre Nueva York y pasaje Wilde. Te dejan el 214 y el 202. Así que ahí pasaba el ¿qué le podríamos decir? No sé qué adjetivo pegar al nombre de Marcelo. No, después de todas las cosas que me dijeron y lo que escuché, ya la verdad que estoy totalmente perdido. Un personaje. Recién andaba también por acá dando vueltas. ¿Recién andaba? Sí, lo saludé a través del vidrio. Qué desgraciado. Así que bueno, le mandamos un saludo también a todas. Hacemos extensivo el saludo a todo Berisso y a toda la radio La Charlatana. Todos mis compañeros de Berisso, sí, como que no. De tu pueblo natal. Mi nación. La nación se. Claro, porque es como la cera sería sí, para. Sí, sí. La República de Berisso. La República Independiente. Exactamente. Así es, Berisso. Un pueblo con larga historia de lucha. Tendríamos que hablar un programa entero de Berisso. Puede ser. Está. ¿Se puede, Wally? Se puede, sí, está complicado Berisso también con todo lo que le están metiendo ahí. Están queriendo meter el puerto, rompiendo todo lo que es nuestro monte, el gran monte que tenemos ahí, que por ley debería estar protegido, ¿no? Pero lo están bastardeando bastante y destruyendo bastante, mintiendo con un terraplén costero que en realidad era. Hicieron todo un. Por el medio del monte, abrieron todo el monte y metieron un terraplén como 2 o 3 metros de altura de tierra, ¿no? Uh-huh. Y al costadito, que casualidad, va a pasar la ruta 6. Sí, y ahí decían los muchachos también que con los camiones todo el movimiento que ocasionan la vibración en la tierra, todas las, porque bueno, para los que no conocen Berisso, bueno, la mayoría supongo que conocen Berisso, pero por la gente que nos está escuchando en internet, por ejemplo, en este caso Córdoba, no creo que conozca a Gaby Chávez, no creo que conozca a Berizzo, pero Berizzo sería como un el paisaje de la Nueva York es como Caminito, es pero como sin Boca, exactamente. Pero sin turismo. Para... Sí, hay algo de turismo, pero no es la Boca, ¿no? Claro. Pero sí, es así, esto, conventillos, un lugar casa donde, de chapa. Donde a principios de siglo estuvieron instalados los frigoríficos Armour y Swift, uh-huh. Donde laburaba muchísima gente. Y bueno, estaba la mansión de obreros. Sí, estaba la mansión de obreros, donde era un lugar donde iban los trabajadores a dormir. Salía uno, eran las camas calientes, salía uno de dormir, iba a laburar y entraba otro que salía de la fábrica a dormir. Un lugar histórico en Berizzo. Ahí está ahora recuperado. Es un lugar donde se armó el Centro Cultural Mansión Obrera. Uh-huh. Y bueno, al lado está también el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Ahí al ladito, todo cerquita. Y ahí donde funciona una carpintería, serigrafía y bueno, talleres que se están haciendo ahí. Los chicos de la manigueta, chicos y chicas y de la manigueta. La radio y el taller de... Taller de serigrafía, la manigueta de nuestro amigo el Wichi, el Chantú. Wichi y sus chicas, sí. Y las Wichi Girls. me matan las pibas si me escuchan. Y el otro día se agregó a Facebook Sergio de la Carpintería, que también es del Palo del Metal. Exactamente, estaba haciendo un programa en La Charlatana. Ajá. No lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado. No le vamos a mentir. No, nos queda pendiente. Nos queda pendiente. Algún día tenemos que hacer un cruce ahí con, ajá, Sergio. Le da vuelta. Sí, ha pasado por acá, por el. Bueno, suele pasar ahí cuando vienen las asambleas de los productivos, porque recordamos que estamos acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, ubicado en la calle 60, entre 10 y 11 de nuestra querida ciudad de La Plata. Nuestra cuadrada ciudad de La Plata, ¿no? Tiene las esquinas medio combadas, ¿viste? Pero. Ajá. Berizzo no. Berizzo tiene otra forma. Tiene otra forma. Berizzo no tiene forma. No fue planeado por un mazón. Berizzo no tiene. Se armó con un saladero y de ahí salió. Porque Berizzo es preexistente a La Plata. Berizzo, Tolosa, todo eso. Se levanta acá Gómez, no sé qué pasa. Ensenada, así más vieja. Y bueno, lo que hablaba de este puerto, ¿no? Que estaban haciendo cuando. El puerto existe en realidad en Berizzo, el puerto de La Plata, que está entre Berizzo y Ensenada. Pero quieren hacer otro. Podrían usar ese, ¿no? Pero no, quieren otro. Y va a ser que van a meter y van a sacar por ahí. Y en su mejor momento, el puerto. Ocupaba el 36% de la población de Berizzo. En los años llegó tanta migración a la capital del inmigrante. Y este puerto dicen que va a ocupar el 2%. Así que. Pero viene con el chamullo que va a traer trabajo, ¿no? Y 2% creo para la población de Berizzo. Podría ser un número mejor, ¿no? Imagínense con tantos que están haciendo pelota todo para que labure el 2% nada más. Creo que podrían usar el puerto que ya está, claro, sin tocar así nada. Así, bueno, un día esto tenemos que traer a la gente de la asamblea ahí. Sabemos que se están organizando la gente del... Sí, hay una asamblea vecinal, Salvemos al Monte, así que algún día podríamos invitar. Bueno, vamos a ir a un tema musical que habíamos prometido, porque acá estamos pasando temas que habíamos prometido semanas anteriores, porque nos van quedando, todas las semanas nos van quedando temas colgados que por el tiempo no llegamos a pasar. Y ya se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo y vamos a pasar un tema bastante larguito y bastante lindo de una banda mexicana que se llama Lament, que lo habíamos anticipado justamente. Sí, estábamos hablando la otra vez que hablábamos del heavy metal latinoamericano. Y que nos quedó colgadita, ellos cantan en inglés. La banda se llama Lament y hacen un dead así medio melódico, algo bastante agradable para los oídos. Ajá, de, bastante melódico. De hasta la señora, hasta lo puedes, digamos, si lo estás escuchando, llamale a tu mamá y decirle, mira, esto también es. Mira, mami, esto me gusta también. Esto también me gusta, así que vamos con The Wyatt of My Forest o algo así. We'll be right back. Bueno, se nos fue el octavo programa de La Botica Satán. Ya estamos usurpando tiempo que nos corresponde, ¿no? Así es, vamos llegando a la tranquera, como quien diría, ¿no? Como quien diría, sí. Acá la tranquera abierta si entra el viento, ¿no? Y sí, hay que cortar el alambre para que nadie se sienta acorralado. Bueno, nos despedimos sin antes recordar que este sábado, ya lo hemos dicho un montón de veces, sí, pero por ahí la gente se acaba de prender. Sábado a las 7 horas en el viejo Berete, entre 49, 4 y 5. Van a estar tocando varias bandas de heavy metal. Zona Negra de Berazategui, Discordia de La Plata, Cerco de Ensenada y Seller de San Isidro. Más temprano estuvimos escuchando Zona Negra, que sonaba muy piola. Muy bueno, una banda muy piola, sí. Recordemos que es en ayuda de los chicos estos que quedaron sin su madre por la causa de violencia de género, Mariana Condorí. Así que acérquense, así que acerquen con algo, pañales, no, alimento no perecedero, remedios, lo que sea que ayude. Exactamente, lo que sea que ayude para tres criaturas. Y acérquense a escuchar las bandas y a sentirse bien ayudando al prójimo, ¿no? Exactamente, es un poco lo que buscábamos, ¿no? El metal comprometido, el metal que esté en la calle haciendo cosas. Se van tendiendo los lazos también solidarios y comunicativos entre nosotros, entre otra gente que está en la misma o en onda parecida. Así que bueno, vamos con el tiempo afianzándonos y estableciendo lazos de comunicación. Comunicándonos, que ese es un poco el objetivo, y comunicar lo que pensamos, lo que sentimos y la música que nos gusta. Exactamente, así que bueno, hasta el miércoles que viene. No, ¿algo más para decir? No, nada, nos vamos recordando este spot de punk que nos hace falta. Un poquito de punk para moverlas, para hacer con azúcar, limón y un poquito de agua. Pueden hacerse una cresta, vos, tu madre y... Jabón blanco. Jabón también. Blanco anda bien también. No compren gel porque es careta. Claro, sos punk, gel para los tenés flowers. Que hacer con claro, gel para los flowers. Así que dejemos de lirar, vamos con Anarchy in the UK por Megadeth. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Yeah.